palabras, porque usted lo pidió. Cante, muchacha, cante con los pies. Nada es cierto, nada, solo las palabras. Cuando nace del corazón, sin ocultarlo nada. Apache. A ver, los de Torreón, Coahuila, no cantan. Una vez más con Arturo Ortiz, venga. Nada es cierto, nada, solo las palabras. ¡Sí! Hijo, qué precioso. Cuando nace del corazón, sin ocultarlo nada. Venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga. El causante del éxito del tropicalísimo Apache, pues aquí los tienen presentes con una más de sus melodías favoritas.